Desde los estudios centrales de Radio Adventista al este de España, llega hasta ti un vendaval de opiniones y buenos ratos sobre la actualidad en nuestra tertulia Viento del Este. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, abre tu ventana al Viento del Este. Pues muy bienvenidos esta mañana, son las 9:01 y estamos contentos de teneros al otro lado del emisor o de la página web. Ya sabéis que podéis escucharnos también a través de internet. Bueno, pues como todas las mañanas estamos contentos, felices de compartir el programa con todos vosotros. Y en la mesa, pues como siempre, Antonio Lerma. ¿Qué tal, Antonio? Saludos a todos nuestros amigos oyentes. Muy bien, estamos bien. Esperando bueno, a ver cómo va el día. ¿Y el tiempo qué tal está? Bien, hoy hace un día soleado. Sí, sí, mejor que ayer. Bueno. Pero menos que mañana. Ah, qué positivo. Como dice la frase. ¿Eh? Qué positivo claro. Eres. Bueno, nuestros amigos oyentes ya saben que nos pueden escuchar a través de los diferentes medios que tenemos y que pueden también ponerse en contacto con nosotros a través de info@radioadventista.com si nos escuchan en la retransmisión, a través del 96-265-1230 si lo hacen por teléfono, o a través también del Messenger de Hotmail. Somos directoradioadventista@hotmail.com. Y también tenemos, como siempre, a nuestro director. ¿Qué tal, Pablo Armero? Pues muy bien, disfrutando del día y de las noticias meteorológicas de Antonio. Hoy no ha dicho la humedad relativa. No, hoy la verdad es que no lo sé. No, hoy hace buen día. Hay poca humedad hoy. Poca humedad, predomina el buen tiempo. Claro, y como hace solecito, ¿verdad? Pues no. Ya no hace falta tener en cuenta la humedad. Bueno. Pues bien, estamos esperando a una invitada que tiene que llegar, espero que llegue, porque el tema que vamos a hablar hoy, pues, en fin, es necesaria. Vamos a hablar de la fibromialgia, fijaros. Es, según una noticia de Europa Press, y hay otra en La Vanguardia también, dice: enfermedades fantasmas inexistentes, psíquicas, se decía hasta hace no mucho, de la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica, SFC. La Organización Mundial de la Salud no la reconoció hasta 1989 y su tratamiento e investigación empezó tarde. Sin embargo, en los últimos 5 años se ha avanzado a paso acelerado en el conocimiento de estas dos enfermedades. Este año han sido aprobados 2 fármacos en Estados Unidos indicados especialmente para tratar la fibromialgia. Se trata de la duloxetina y la prevagalina. Y otro medicamento está pendiente de recibir la autorización para tratar el síndrome de fatiga crónica, que se trataría del Ampligen. ¿Qué es la fibromialgia? Bueno, pues es una enfermedad, como decimos, reconocida por la OMS en 1992 y clasificada por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor en 1994. La prevalencia estimada en la población española es del 3% y suelen tenerla las mujeres. La sintomatología es dolor generalizado y en la exploración física es importante la detección de puntos dolorosos. Bueno, pues el impacto humano, social y económico de esta enfermedad, de la fibromialgia, así como del síndrome de fatiga crónica, es tal que las investigaciones en torno a ellas se han multiplicado de forma exponencial en poco tiempo. Y ahora empieza a conocerse el fondo de estas dolencias invisibles durante años. Sin llegar al triunfalismo, los médicos son optimistas respecto al futuro de los enfermos. Dicen que no tardaremos en ver pacientes que entran en remisión. Es lo que afirma José Alegre, jefe de la unidad del síndrome de fatiga crónica del Hospital Valdebrón. De seguir con el ritmo actual, Alegre cree que en unos 4 años se obtendrá el perfil genético de estas enfermedades. Bueno, pues para empezar, ¿sabíais, habíais escuchado hablar de la fibromialgia y del síndrome de fatiga crónica? Sí, y además yo he conocido algunas personas que lo padecen y la verdad es que la sintomatología es muy clara cuando está identificada por un especialista, pero es muy diversa cuando no lo está. Uh-huh. Porque un día se pueden mover, otro día no se pueden mover, un día tienen la musculatura no normal, otro día la tienen bloqueada o la tienen... Entonces se les altera muchísimo. Lo que no conozco en ningún caso en hombres. Todos son mujeres. Los hay también. Mi propia hermana, vamos, sin ir más lejos. Uh-huh. Entonces... su vida les cambia muchísimo o les va cambiando poco a poco, porque no es una enfermedad que sea de hoy para mañana, es decir, no es un dolor de cabeza. Van durante tiempo conviviendo con una serie de situaciones que se van produciendo, que se van añadiendo. Hoy estoy así, mañana estoy un poquito más allá, pasado estoy un poquito más allá, pero claro, como tú decías, el diagnóstico es muy reciente. La enfermedad parece Antes no se escuchaba hablar de esta enfermedad. Supongo que se podía escuchar de los síntomas. Pero nadie le daba importancia. Justamente. Entonces, era incluso, se decía en algún caso... que era pues psicológico, que era alguna dependencia psicológica. Y ahora cuando se ha identificado, yo he conocido incluso, pues mira, te puedo decir que conozco a dos enfermeras, dos diplomadas en enfermería, que tienen la enfermedad. Y han tenido que ir acostumbrándose a añadir a su vida diaria diferentes síntomas que van en aumento hasta que llega un momento en que se tienen que quedar en la cama o tienen que dejar el trabajo porque no pueden atenderlo, y al final les crea una dependencia bastante importante, como mucho más que algunas otras enfermedades que están tipificadas desde hace mucho tiempo y que el médico te daría la baja inmediatamente. Les cuesta mucho más tenerla. Sin embargo, baja, ¿no? En este caso, pues en este caso, pues no es tan claro, porque el no estaba tipificado como una enfermedad de esa magnitud. Uh-huh. ¿Mm? Bueno, pues tenemos una llamada telefónica, es Noemi Martínez, desde Barcelona. Noemi. Hola, buenos días. ¿Nos escuchas? Buenos días. Oye, Noemi, tú eres profesora y además tienes las dos cosas, tienes el síndrome de fatiga crónica y también tienes fibromialgia, ¿no es así? Pues... eso es teóricamente, porque realmente nadie se moja para decírtelo. Mm. Como bien estabais diciendo, pues es una cosa que está todavía muy en el aire. Hay algunos médicos, depende con quién topes, en las consultas, pues te dicen que son imaginaciones tuyas. Hay otros que te dicen que sí que luches para que te lo diagnostiquen, aunque con la diagnosis tampoco consigues nada. Más que bueno, por lo menos sabes lo que tienes, que eso es, quieras que no, tranquiliza bastante. Porque es muy frustrante tener un montón de síntomas que realmente no son nada para ciertos médicos y que para tu vida son una invalidación, son una lacra, una mochila que llevas demasiado pesada y no te lo puedes explicar. Es como, no sé, es una especie de mezcla de muchas cosas, ¿no? Te autoculpabilizas por sentirte así, porque yo no soy así, pero a lo mejor me estoy volviendo vaga, a lo mejor me estoy volviendo floja... Y luego te das dando cuenta de que no, que te sigue siendo la misma, lo que es que tu cuerpo no te sigue, ¿no? Uh-huh. Es muy, no se lo deseo a nadie, la verdad. Ya. ¿Qué sentías? O sea, ¿cómo te diste cuenta tú de que tenías pues esta enfermedad? Es que realmente no te das cuenta. Hasta que no hay una gran cantidad de síntomas y una gran diferencia de lo que eras y de lo que eres actualmente. Porque yo esto, claro, yo ahora me está poniendo a pensar, pero claro, esto viene años atrás. Uh-huh. O sea, yo soy una mujer joven y esto ya viene de atrás, llevo ya 5 años con síntomas. Lo que pasa es que no lo achacaba a nada en concreto, más que, bueno, me estaría haciendo mayor, bueno, ¿será que he perdido forma física? Bueno, ¿será que trabajo demasiado? Bueno, hay muchos buenos, ¿no?, que te vas echando de excusas porque realmente son cosas sueltas que te van limitando, pero que no crees que va a ser una enfermedad. Uh-huh. Con la edad que tengo y ¿cuántos años tienes si no es indiscreción? Muy enérgica y bueno, la gente que me conoce ya sabe cómo soy. Uh-huh. Entonces, claro, son cosas que van llegando, pero que claro, hasta que no son un cúmulo de síntomas y que ya te limitan tanto que te llegas a plantear qué está pasando, pues no sabes lo que tienes. Uh-huh. Y no lo sabes definir ni tú, ni siquiera, claro, vas al médico ni nada, porque lo das por hecho que es algo como, bueno, algo normal. Uh-huh. Oye, Noemi, ¿cuántos años tienes, si no es indiscreción? No, 35, ahora actualmente 35. Uh-huh. Así que te empezó a los 30. Sí, aproximadamente. Uh-huh. ¿Te han dicho que es algo genético o...? No se sabe tampoco. No se sabe. Pero sí que es verdad que que si lo tiene tu, sobre todo tu madre, pues creo que es más tendencia a que tú lo tengas. También hay muchos factores también de infecciones previas, de intoxicaciones. Por ejemplo, a mí se me junta todo. Tengo madre con fibromialgia y además me intoxiqué con aluminio cuando era jovencita. Oye, Noemí, antes nos decías que los facultativos que no se mojan a la hora de dictaminar que tienes fibromialgia o síndrome de fatiga crónica. ¿Por qué es esto? A ver, primero porque es algo muy etéreo, que todavía no lo han determinado. O sea, ahora, hoy por hoy, gracias a Dios, ya hay médicos que escriben libros, especialistas en esto, se han especializado viendo que hay tantas personas, que están, porque hay muchas personas que tienen este tema, y esto ha existido siempre, lo que pasa es que se le ha llamado de diferentes maneras. Antes a una persona que a lo mejor tenía esto, pobrecita mía o pobrecito mío, pues le decían, pues es depresión, o es, yo qué sé, necrosis muscular, o es neuroastemia, o es disfunción neurovegetativa, o sea, se le llamaba de muchas maneras para llamar, claro, para llamar a esto de algún nombre. Claro, además pero, claro, tenéis... realmente no iban al tema, no estaban acertando, hacían todo lo que podían estas personas que le daban importancia. Pero antiguamente esto era, se llamaba vaguería, o se llamaba flojera, o se llamaba pues que no era suficientemente potente psicológicamente. O no qué, tenía qué frustrante. En tu sitio. Qué frustrante, Noemí. Sí. Claro, es una situación complicada porque, como decimos, tú estás en activo, o sea, tú eres profesora y supongo que habrá momentos en los que te encuentras realmente mal. Claro, a la hora de ir a pedir una baja, etcétera, si tu enfermedad no está absolutamente reconocida, ¿te encuentras con dificultades o no tienes problema? Pues hombre, no tienes problemas porque hoy por hoy, como he dicho, gracias a Dios, ya están bastante informados tanto los médicos de cabecera como que ya están los médicos de medicina interna, están ya haciendo estudios ya más especializados y ya te pueden conceder hasta una baja por esto. Pero claro, desde ahí a que te den una invalidez, que personalmente yo no quiero estar inválida, o sea, no quiero la invalidez. Yo lo que quiero es que me reconozcan que no puedo llevar el ritmo de una persona normal. Hay personas que tienen un grado mayor, pues no se sabe si por su edad o por la de la no sé, como la derivación de esta enfermedad, que no se sabe si es bien degenerativa o a más. Lo que yo he estudiado hasta ahora y lo que he sentido en mí misma es que tienes altos y bajos. En tu misma enfermedad tienes altos y momentos en los que, bueno, vas tirando con tus cansancios, tus dolores, y otros momentos que no puedes con tu vida. O sea, levantar las pestañas o sostener un libro es algo que no puedes. A pesar de que en mi caso, y ya sabéis que me conocéis, hay muchas personas que me conocen, soy una persona musculosa, soy muy grande y soy capaz de tener a una persona en mis brazos, pero hay veces que no puedes ni con un libro. Y otros días pues vas tirando. Entonces, claro, como es algo que fluctúa, pues tampoco es una cosa que digas, tengo una invalidez. No, y de hecho, la mayoría de nosotros creo que no la queremos. Solo queremos que se nos reconozca una limitación en nuestras facultades y que, bueno, pues que nos den una media jornada y que podamos llevar una vida seminormal, ¿no? Y yo sé que para un empresario, para un colegio, para, en mi caso, ¿no?, que soy maestra, pues la verdad que no es lo ideal tener una persona ni a media jornada ni que vaya y venga en sus labores. Porque, bueno, Noemí, es complicado, es complicado y desde aquí te animamos a continuar luchando. Sabemos que eres una luchadora nata, así que mucho ánimo, estamos contigo, ¿vale? Un beso muy fuerte, un abrazo, Noemí. Un besito, hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, pues continuamos en Viento del Este. Pues, en fin, hemos tenido la participación de Noemí Martínez. Le agradecemos su opinión. La verdad es que es difícil. Y tenemos en el estudio también a Elena Carrera. Ella es profesora del Colegio Adventista de Sagunto y también sufre pues fibromialgia. ¿Cómo estás, Elena? Hola, buenos días. Aquí estamos. Bien, gracias. Bueno, hemos estado hablando un poquito con Noemí, que nos contaba pues que tiene ciertas dificultades a veces para que su enfermedad sea reconocida. Es el caso de una persona. ¿Es tu caso también? Efectivamente, estoy identificada totalmente con Noemí. Además, es mi gran amiga. De aquí le mando un gran abrazo. No sé si me escucha. Pero efectivamente, a mí hasta inclusivamente se me han mofado en mis caras, no voy a citar nombres de nadie, pero en la Seguridad Social y médicos de cabecera me han mirado raramente cuando hemos hablado de si tenía una posible fibromialgia, perdón. Y yo, pues gracias a un doctor particular, que tampoco voy a citar nombres, y gastándome bastante dinero, he podido reconocer, por lo menos médicamente, que tengo fibromialgia. Aunque, como ha dicho muy bien Noemí, hay diferentes grados de esta enfermedad y se pueden atajar, y hay muchas alternativas que estaría muy interesante comentarlas. Bueno, pues vamos a hablar un poquito acerca de ello. Vamos a continuar con la noticia que hemos traído. Fijaros, hay diferentes fármacos, leíamos que pues se están recogiendo para tratar de luchar contra esta enfermedad. Hay incluso la creación de un banco de ADN para recoger muestras de enfermos, de familiares y de personas sanas, con el objetivo de conocer los genes implicados en estas enfermedades. De este modo se podrían identificar dianas terapéuticas y crear fármacos útiles para luchar contra ellas, detectar factores de riesgo genéticos o crear incluso biochips diagnósticos. Yo no sé, Antonio, si vosotros habéis escuchado, no sé, conocéis también personas con fibromialgia, con síndrome de fatiga crónica, cercanas, o es algo muy lejano. No, en mi familia tengo una prima que tiene también ese tipo de problemas, y es cierto, conozco a Elena y coincido con lo que ella dice. Aunque es una enfermedad que no es nueva, su diagnóstico sí que es bastante nuevo, y todavía cuesta a veces entender cuando una persona está padeciendo los efectos, digamos, de la enfermedad, reconocerlo socialmente, eso es cierto. Como todas las enfermedades, una vez que hay un reconocimiento público, o digamos, o médico, lógicamente, pues los laboratorios y las universidades y centros de investigación empiezan a interesarse por esa enfermedad e intentar conseguir algunos productos que palíen un poco estos efectos secundarios. La verdad es que vivir de esa manera es un poco difícil, porque no tienes, porque yo siempre he dicho, si te rompes un brazo, fácilmente se ve roto, te lo escayolan y es una cosa aparente que nadie duda de que eso duele y que estás un tiempo de baja y fuera del ámbito laboral. Cuando tú tienes este tipo de enfermedad, al igual que otras, no sé, como la depresión o otro tipo de enfermedades, son enfermedades que son mucho más difíciles de detectar socialmente, pero que la persona que lo sufre, se encuentra bastante indefensa ante un reconocimiento social, que no es que lo esté buscando, pero de alguna manera lo que pretende es que haya un reconocimiento y decir, bueno, yo es que no estoy haciendo cuentos, o sea, lo que me pasa es que es algo que me limita en mi trabajo. Y como cualquier persona enferma, no está buscando, digamos, un reconocimiento social o una invalidez, como Noemí nos decía, sino está intentando buscar una calidad de vida. Así es que toca, como Elena, pues ir a médicos particulares, sí, o probar cosas que nadie ha probado, a lo mejor, o que nadie se ha atrevido a probar, y probar esas cosas, a ver si entienden si se sienten algo mejor, con un coste bastante elevado, lógicamente, y que y estos no solo, temas no entran en la seguridad social. Y no solo económico. Sí. Es decir, yo tengo personas cercanas que lo tienen, ya antes he dicho, mi propia hermana, y hay una dependencia muy, muy, muy seguida a algo que no está identificado. Como tú decías, tú tienes una patología, aunque sea grave, está identificada, y todo el sistema sanitario, claro, social y familiar está pendiente de ello y lo tiene asumido. Y reconoce. Y lo reconoce. Pero en este tipo de patologías, pues bueno, cuando una persona tiene que ir durante 10, 15 años a seguir trabajando a un ritmo de trabajo normal sin que nadie estipule, es añadir una carga emocional a algo que tú llevas de por sí. Si te levantas mal, te levantas mal. Es decir, y si te levantas bien mañana, no es que te levantes bien. Te levantas mejor que ayer, pero no es que te levantes bien. Y entonces vas, y entonces, ya digo, en mi caso, pidiendo destino tras destino durante más de 5 años para que dentro de la propia estructura del hospital pueda tener un trabajo que le permita, pues lo que más o menos decía Noemí, y todavía no lo ha conseguido, en el caso de mi hermana. Vamos a hacer una pequeña pausa, escuchamos una canción y volvemos ya. Está escuchando Radio Adventista. Si quiere ponerse en contacto con nosotros por internet, escríbanos a info@radioadventista.com. info@radioadventista.com. Desde los estudios centrales de Radio Adventista al este de España,

Desde los estudios centrales de Radio Adventista al este de España, llega hasta ti un vendaval de opiniones y buenos ratos sobre la actualidad en nuestra tertulia Viento del Este. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, abre tu ventana al Viento del Este. Bueno, amigos, aquí continuamos en Viento del Este. Hoy estamos hablando acerca de una enfermedad casi invisible, ¿eh? La fibromialgia, y también del síndrome de fatiga crónica, que son dos enfermedades que van muy relacionadas. Estamos en el programa, pues ya sabéis, con Antonio Lerma, con Pablo Armero y hoy también con Elena Carrera, que, bueno, es profesora y también padece pues esta enfermedad. Hay una noticia que nos dice que la fibromialgia afecta aproximadamente al 3% de la población, la mayoría mujeres, y que entre otros síntomas causa dolor muscular, fatiga, depresión e insomnio, que diagnosticarla puede llevar entre 2 y 3 años, incluso más, porque hasta ahora la única manera consiste en ir descartando todas las enfermedades reumatológicas y neurológicas que tienen los mismos síntomas. O sea, es un proceso larguísimo. A eso hay que añadir el escepticismo y las dudas que plantea una enfermedad que no presenta alteraciones físicas visibles. Sin embargo, por primera vez, investigadores del Hospital del Mar y NIM de Barcelona han comprobado que las personas que padecen la enfermedad sí que tienen lesiones musculares, aunque solo observables a nivel molecular. Y nos surgen algunas dudas. Elena, sí. Fatiga, dolor muscular, depresión e insomnio. Son los síntomas que tenéis. Incluso sí. Depresión, claro, de estar soportando día tras día el dolor. Sí, bueno, yo con Noemí, cuando decía un día estás bien y mañana dices hoy estoy muy bien y mañana no puedo estarlo, pues la entiendo, porque eso es efectivamente así. En relación al sueño, el fibromiálgico no duerme profundamente, entonces él duerme superficialmente y entonces no descansa como una persona que duerme profundamente y normalmente. Entonces hay que lograr, por lo menos en las primeras horas, de si te vas a dormir más pronto mejor, que puedes dormir por lo menos, yo que sé, un poquito profundamente, pero su sueño es superficial, eso por un lado. Luego, dolores interiores, pues sí, muchos. A veces se te agarrotan los músculos, los gemelos de la pierna, a lo mejor los dedos de los pies se te agarrotan también. Todo está relacionado con esta enfermedad, tú a veces no lo sabes. El exceso de ejercicio, vaya dicho sea de paso, o según un ejercicio fuerte, pues no lo puedes hacer. Yo, por ejemplo, era ciclista y a mí me encantaba ir en bicicleta, y a mí mi médico, desde que me diagnosticó que tenía fibromialgia, porque no podía ni andar, me dijo, no puedes ir en bicicleta. Entonces ahora, como ya empiezo a estar un poco mejor, me dijo, vale, pero puedes hacerlo de una forma relajada, lo mejor es caminar. Así que sí está relacionado con el sueño, la musculatura. ¿Y con la depresión también? Bueno, la depresión, tal cual, puedes tener bajones porque está relacionado con dormir. Bueno, supongo que es una consecuencia derivada de, exacto, la situación en la que te encuentras. Del, ¿no?, cansancio. Que sí. Ves tal vez una incomprensión social o laboral, y que eso de alguna manera pues te lleva un poco de depresión, claro. Vamos a ver, sí, lo que pasa que, bueno, por ejemplo, pues anímicamente y físicamente, al faltarte el sueño, pues sí que te da depresión. Lo que pasa que, bueno, las personas pues a lo mejor tenemos valores o tenemos principios, nos aferramos muchísimo a Dios, oramos a Él también, y te ayuda, ¿no? Y también hay otras terapias de relajación. Pues, por ejemplo, hay una cosa muy importante, que son las duchas muy calientes, o por la noche o por la mañana, que te calienten el músculo, porque por la noche se enfría. Eso también es muy, muy, muy importante, porque te alivia el dolor, por si algunas personas me están escuchando, entre otras muchas cosas. Madre mía. Oye, Elena, antes, entre bambalinas, digamos, en sí, los momentos en los que nos estaban escuchando nuestros oyentes, nos comentabas, pues, igual que le hemos preguntado a Noemi, si siente esa solidaridad social y esa ayuda terapéutica, ella nos dijo algo. ¿Tú cómo lo sientes? Yo lo he sentido muy mal, sinceramente, hasta dentro de mi propia casa. Y hasta que no han sido conscientes todos de que era una realidad, pues entonces hay una concienciación y una ayuda, y ha sido magnífico. Pero a nivel social y exterior, ya yo dentro de mi casa, fenomenal, ¿no? Pero exteriormente, hasta dentro de mis doctores, seguridad social o lo que sea, sin criticar a nadie, pues no he sido reconocida ni para una baja siquiera, ¿eh? O sea que no es una enfermedad. O sea, tú fuiste diagnosticada de fibromialgia y ni siquiera te dan... ¿No tienes acceso a las bajas? No. Pero nada. Tú tienes el informe Yo médico en el que has firmado que tienes fibromialgia. De un, sí, por supuesto, pero de forma ¿Y no particular. Te dan la baja? No me la dan. O sea, es que el problema es que dentro del circuito de la Seguridad Social, lo que he dicho, el reconocimiento es particular. Exacto. Aunque esa enfermedad dentro de la Seguridad Social se conoce y se trata y tal, pero posiblemente no... Claro, no entienden que pueda haber consecuencias para una baja. Claro. Son dos o tres años, leíamos antes, claro, para poder diagnosticarla. Dos Exacto. o tres años y un gasto considerable de dinero, de esfuerzo, frustración. Muchísimo. Y bueno, supongo que es muy difícil, muy sí, difícil pero, para vosotros. Pero además, fíjate, por lo que estábamos escuchando a Elena, no solamente tiene un costo para ella, lógicamente, sino también tiene un costo para un sistema de salud que no sabe identificar la enfermedad y que no está todavía diseñado. Es decir, tú le puedes decir a una persona, mira, yo tengo dolores de estómago, y el médico tiene la capacidad por el sistema de decir, mira, pues si te tienes que tirar dos semanas de baja, te la da, y nadie le diría no, nada. Y además te dice, tómate esto y esto. Pero claro, en una enfermedad que, como tú has dicho, son muy poquitos los años que hay, que se ha tipificado como tal y a partir de ahí se empieza, es decir, es costo anímico, familiar, personal, pero el sistema gasta dinero para algo que no tiene solución, claro, me refiero claro. al Sistema Nacional de Salud. Está invirtiendo dinero. Cuando el paciente va al médico, es atendido, con más o menos estilo de médico, pero es atendido. Gasta dinero, pero no hay una solución. Porque, Elena, tú cuando vas al médico sí. y con dolores y molestias y con las consecuencias de tu enfermedad, ¿el médico qué te suelen decir o qué te bueno, mandan? Pues mira, muy claro. Puede ser que en casos graves, muy graves, digo graves porque yo he buscado otras alternativas y estoy mucho mejor, pero en casos graves de fibromialgia se dan antidepresivos y antiinflamatorios. Mm. Entonces quizás ahí hay otra razón por la que yo pues no entro, ¿no? Entonces eso, si no te lo tomas, tampoco te pueden dar la baja. Es decir, matar moscas a cañonazos. Bueno, claro, o sea, el problema es el siguiente, conoce, a ti te, te recetan depresivos, etcétera, y tú no, claro, evidentemente no quieres tomártelos porque no sientes que tengas ese tipo de problema. Entonces, automáticamente no te pueden dar la baja porque no estás siguiendo el tratamiento claro, prescrito, claro. pero es que tú no tienes depresión. O sea, pero vamos a ver, yo puede que tenga ese tipo de problema, pero puede ser que la alternativa que me dan no sea la que más me convenza. Claro. Entonces he buscado alternativas y otras vías Muy bien. Naturales que me están ayudando bueno. y entonces, pues bueno, no tengo la baja, pero tengo mejor calidad ahora mismo de salud. Bueno, pues seguro que hay personas que padecen esta enfermedad o personas que como Antonio y como Pablo pues tienen parientes que tienen esta uh-huh. enfermedad y tal vez pueden ayudarles también. Elena ha encontrado una serie de medicamentos con plantas que a lo mejor podemos hablar de ellos. O sea, aquí ahora, no queremos hacer publicidad, pero claro. desde luego vamos a tratar de echar una mano. Ahora, Antonio, necesitamos una webcam para mostrar a nuestros oyentes en el blog todos los frascos que Elena, ah, sí. que Elena ha traído. Una farmacia. 1, 2, 4, 6, 8, 10. Este es repetido. 9. Por lo que veo, Elena, tú los tratamientos naturales son los que te han dado una sí. respuesta más positiva. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Vamos a ver, a mí me han hecho un estudio informático analítico uh-huh. a nivel celular y yo he visto mis propias células en un ordenador, ¿no? Uh-huh. Entonces eso ha sido unas analíticas serias, aunque te gastes dinero. Entonces yo interiormente he podido saber cómo estoy. Quiero decir una cosa muy, muy importante a los fibromiálgicos que me están escuchando. El fibromiálgico tiene el sistema digestivo con muchos problemas y tiende a crecerle en gran cantidad las cándidas por infección. Entonces algo muy prohibitivo que también, si queréis, puedo hablar de la alimentación, es nada de dulce, porque el fibromiálgico ya, las cándidas de su intestino le crecen rápidamente y con el dulce se le triplican, entonces eso le afecta al sueño también. Está todo relacionado interiormente en nuestro cuerpo. Uh-huh. Hay una página web, www.fibromialgia.com, sí. que bueno, es una página donde nuestros amigos pueden dirigirse para informarse un poquito más. No nos queda uh-huh. demasiado tiempo, pero nos sí. gustaría de verdad, incluso dando nombres, que no nos sí. importa, ¿qué remedios ¿qué has encontrado tú que te pueda ayudar en bueno, este problema que la gente de verdad no conoce? Lo primero de todo, Internet se van a Fotón Platino y lo buscan. La terapia de Fotón Platino. No voy a hablar de ella ahora mismo. Yo duermo todas las noches en una esterilla eléctrica hecha de Fotón Platino. Llevo una faja de Fotón Platino y no estoy haciendo propaganda de Fotón Platino. No, algo que a ti te funciona. Buscáis la historia. Me meto dos veces en semana en una cámara de interior de calor de Fotón Platino que la musculatura le quita. Claro, el ácido láctico de la musculatura se lo quita el Fotón Platino y le quita el dolor, que eso al paciente le interesa, que le quite el dolor. ¿Qué más cosas? Un libro que yo he leído de Alfred Blasi, Mi lucha contra la fibromialgia. Él tiene una medicación que es muy sencilla, son unas sales minerales que se llaman Recuperation, y no se venden como medicamentos, se venden para deportistas, pero él dice en su libro que él se ha curado la fibromialgia con estas sales. Yo me las estoy tomando desde hace 2 años y no me la he curado, pero me la he mejorado. Puedo caminar y puedo saltar, o sea, creéroslo o no, aún no voy en bicicleta, pero iré. Cosas que a ti te han funcionado. Hay una cosa muy interesante que también me ha funcionado, y a nivel de mi doctor particular también, que es la alimentación. Según qué grupo sanguíneo eres, pues según qué alimentación, no la debes tomar. Entonces, en general, ningún fibromiálgico debería tomar lo que es la palabra trigo. Trigo y vaca, todo lo que sea carne de vaca relacionado con leche, yogures, todo lo que sea de vaca, o sea, de trigo, lo tiene que eliminar. Y, por supuesto, los dulces. Azúcar, eso es lo que a ti te está ayudando. Cero. A mí me está ayudando. ¿Qué más y cosas ahora, te están pues ayudando? Ha salido una cosa nueva que es de una planta 100% natural que se llama Manberry. Yo lo estoy probando, entonces me está ayudando también. Y estoy tomando unas hierbas que esas ya es más difícil, ahora no recuerdo el nombre, que son de una raíz africana, que me la tomo todas las mañanas y os aseguro que funciona. Uh-huh. En fin, todas las... Pues algún oyente quiere información sobre lo que a Elena le funciona, no queremos decir en el programa, evidentemente, que sea la panacea o que esto vaya a funcionarle a todo el mundo. Exactamente. Las cosas que a Elena le funcionan. Si quieren ponerse en contacto con Elena, pues pueden llamar al programa. Que nos escriba. Yo quizás terminaría diciendo es hacer una regeneración interior de tu cuerpo, a nivel de limpieza, de subirte las defensas y a nivel de comer muchas frutas y cosas naturales. Y sobre todo, yo sí me tomaría las sales naturales de Recuperation y también el Manberry. Y sobre todo, yo miraría lo del Fotón Platino y las duchas calientes porque es lo que está ayudándome a mí todos los días. Evidentemente, Elena no es una especialista en nutrición, no es una especialista ni es médico, es una persona paciente. Que está... Una paciente, bueno, pero exactamente. Cinco, entonces, a ella cinco le años luchando contra algo, es un doctorado, Sí, pero bueno, lo que queremos decir es que desde el programa tampoco, o sea, ocupamos lugares que no nos corresponden. Claro, es la opinión de una persona que sufre este problema. Perfecto. Y las cosas que le están ayudando a ella. Exacto. Que otras personas pueden ayudarles o no, porque también supongo que dependerá de la persona, ¿no? Exacto, y entonces, de los grados, porque hay personas que ya tienen los grados muy grandes de fibromialgia y a lo mejor ya están acostumbrados a tomar sus antidepresivos o sus antiinflamatorios y luego esto ya es muy delicado y tiene que hablar con sus médicos. Claro. Y estoy hablando de mis inicios, que yo estaba brutalmente mal, no podía ni arrastraba los pies, no podía ni caminar, y ahora puedo hasta saltar y bailar hasta con mis compañeros, mis niños, hacer cualquier cosa de juegos. Y eso no quiere decir que a lo mejor al día siguiente mañana esté un poquitín así hecha polva, ¿no? Pero mi caso es diferente a lo mejor de algún caso grave, y por supuesto yo no soy ninguna doctora, simplemente me habéis pedido mi experiencia, y yo, como es buena, la quiero compartir. Y sobre todo, insisto en Fotón Platino, que lo miréis en internet. Muy bien. Bueno, Elena, la verdad es que es una enfermedad complicada, precisamente por el hecho de que, como decíamos al principio del programa, es invisible, entre comillas. La sociedad y incluso los propios médicos están todavía concienciándose de que existe, realmente existe. Las personas que lo sufren casi todos los días, o sea, con una intensidad variable. Es complicado, hay días que ni siquiera os cuesta levantaros de la cama, y realmente nos parece que hace falta una concienciación mayor a nivel social. Sí. Yo tengo una pequeña anécdota, eso es muy gracioso. Mis niños a veces, pues yo que sé, hola, seña, me abrazan y tal, yo... Vale, la seña no se queja, pero no me apretéis los músculos, porque aquí me duele, aquí también me duele. Yo no lo digo, si no me los tocáis, no me duele, pero si me apretáis, sí. O sea, el fibromialgia tiene esos dolores. Lo que pasa es que si no le tocas, pues no le duele y va tirando. O sea, es que si te tocan, te duele el músculo. Sí, claro, claro. Hay puntos de dolor que te duelen. Diferentes puntos en el cuello, en los codos, en las rodillas, en las caderas, en el medio de la espalda. Si no te tocan, no pasa nada. A veces te duelen sí que te toquen, pero normalmente si te tocan te duele, Tremendo, tremendo. Bueno, pues nos queda muy poquito tiempo. Vamos a hacer, si os parece, esa ronda de conclusiones. Empezamos por Antonio. Hoy va a ser difícil hacer una conclusión en el programa de hoy. De todas formas, me gustaría hacer algún comentario. Yo creo que siempre ocurre, ante una enfermedad donde el diagnóstico es bastante difícil, siempre hay algún grupo de desaprensivos que se aprovecha de las circunstancias con tratamientos o medicaciones que a veces son placebos. Yo en este caso me gustaría alertar a los ya pobres ciudadanos que padecen esta enfermedad que se asesoren bien. Por otro lado, ir al médico parece que el resultado no son muy buenos. De todas formas, yo le aconsejo que vayan al médico, es un buen consejo. Y por último, Esther ha dado una dirección de páginas web. Yo también he mirado ahora durante el programa el internet y hay muchas asociaciones de afectados de fibromialgia de Almería, de Gran Canaria, de Madrid, de Bilbao también he visto. No voy a dar direcciones porque hay muchas y además entrando en Google sería fácil encontrar. Y yo creo que en estas circunstancias, en este tipo de enfermedades, yo creo que la ayuda mutua del colectivo de pacientes que padecen diariamente esta enfermedad seguramente que puede ayudar a poder, al menos hacer terapia de grupo y desahogarse. Yo pienso que es muy incluso Incluso hay muchas personas, estoy pensando, que seguro que están sufriendo los síntomas y no saben que tienen fibromialgia. Pues seguramente. Pues o sea, seguramente. Tardan años en darse cuenta porque tardan años en diagnosticárselo, pero a lo mejor les están remitiendo a ciertas enfermedades reumatológicas o incluso ciertas enfermedades psicológicas y resulta que lo que tienen es fibromialgia y ni ellos mismos lo saben. Escuchan hablar de fibromialgia, les suena extraño y dicen, no, yo no tengo eso, pero resulta que sí lo tienen. Exacto. Bueno, Elena, ¿tú qué les dirías a los oyentes? Pues yo les diría, en primer lugar, que no se cansen, que busquen, que miren esas asociaciones que ha dicho Antonio, que vayan al médico, por supuesto, eso es lo primero, que no se conformen con el primer médico que encuentren, que busquen y que, sobre todo, también busquen alternativas naturales, que pienso que a la larga, aunque son más lentas, dan resultados más positivos y les doy mucho ánimo y un gran abrazo. Si hay muchos fibromiérgicos que ya saben que lo son y me están escuchando, mucho ánimo porque ellos pueden mejorar. La confianza en Dios te ha ayudado también, decías antes. Sí, a mí me ha ayudado mucho en el aspecto de a veces de estar triste o tener un poco de depresión sin saber cómo ni por qué, porque yo no tendría motivos, tengo una familia estupenda, me abrazan, me quieren, abracitos de oso muchas veces, yo digo, pero ¿por qué estoy triste? Y es relacionado con el tema. Entonces yo hablo con Dios, yo oro a Dios, Él me ha ayudado mucho, me sigue ayudando, me ayudará, pero los que me estáis escuchando, pues también la fe en Dios que nos ha creado, que nos conoce, es muy importante y os animo a que habléis con él. Y Pablo. Bueno, a mí solamente me queda de verdad agradecer a Noemí y a Elena su testimonio. Yo soy un neófito absoluto en la materia. Yo creo que sí hemos sido útiles para que alguien que nos haya escuchado pues se lo plantee y sobre todo tenga una mejor calidad de vida. Creo que el programa ha tenido su éxito. Yo simplemente quiero ser muy muy prudente y decir que, bueno, que se confíen en su situación a la medicina todo lo que puedan, a la medicina natural todo lo que puedan y también a Dios, que tiene soluciones a nivel de esa depresión, y mi respeto y mi cariño hacia todos ellos, ya que no tengo mucho más que decir ante una situación que no conozco. Bueno, pues a nivel social, a nivel incluso facultativo, pues pedimos a los facultativos que continúen investigando, ya lo están haciendo, que continúen, que desde luego no faciliten un poco la vida a estas personas. Si realmente está acreditado que tienen una fibromialgia, pues yo pediría un poquitín de respeto, un poquitín de comprensión, un poquitín de ayuda. Es complicado, pero... Y en la sociedad en general, pues bueno, más información y desde luego más apoyo para las personas que sufren esta enfermedad, que desde luego es terrible. Solamente las personas que la padecen saben cuán terrible es levantarte casi todos los días con dolor. En fin, amigos, nos tenemos que despedir ya, lo dejamos por hoy y nos volvemos a ver nuevamente mañana aquí en Viento del Este. Os esperamos. Hasta mañana.